bienvenidos, bienvenidas a los oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Esta semana nos va a acompañar gratamente nuestro pastor Juan Millaná Orrego, docente de nuestra Universidad Adventista de Chile. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Mira, estaba mirando unas lecturas adicionales a este plan, porque nos va a hablar de más lecciones del gran maestro. Ya habíamos visto algo en las lecciones del gran maestro, pero en esta oportunidad se va a centrar un poquito en lo que son los alumnos que tiene este maestro. Algunos son rebeldes, no sé si a ti te ha pasado, otros desanimados, alumnos perdidos, alumnos despreciados, y otros que son avanzados, que te da gusto a ti revisarle las pruebas, ¿no crees? Claro que sí. Bueno, son interesantes los tipos de alumnos. Bueno, Jesús se encontró con esos mismos alumnos allí. Allí en 1 Corintios, capítulo 3, 18, para empezar, dice que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante para así llegar a ser verdaderamente sabio. ¿Qué te parece el texto ese? Como, es una versión que estoy leyendo un poquito diferente. Bueno, uno generalmente es benevolente con uno mismo, pero la Biblia realmente nos orienta hacia acceder, no por cuenta propia, porque no podemos, a un apropiado diagnóstico de nuestra condición, ¿no? Si nos preocupa solamente nuestra condición física, nuestra salud física y también la mental, ahora es tiempo de preocuparse por nuestra salud espiritual. Y en ese sentido, la Biblia dice que la salud espiritual es un regalo de Dios, no es algo que nosotros podamos conseguir por nosotros mismos. Eso le pasó a Adán y Eva, le pasó a Jacob, gente que experimentó mucho sentimiento de culpa y vergüenza, y que no pudieron superar por sí mismos esos estados, pero Dios está dispuesto a ayudar. Allí en Marcos 10:52, texto que es el centro acá de nuestra conversación, dice: Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este incidente me hace pensar, pastor Millonado, que ¿quién le dio la vista? Porque el texto dice, tu fe te ha salvado. Interesante eso. ¿Qué te parece el texto así rápidamente? Bueno, lo interesante de este texto es cuándo se produce este milagro, esta curación. Esta curación que indicó que Bartimeo obtuviera luz espiritual, sí, ser sanado de los ojos, de la vista física es importante, pero mucho más es tener visión espiritual. La verdad que muchos podemos tener los dos ojos funcionando, pero ser ciegos en términos espirituales. Y el cuándo ocurre esto, lo interesante es que es justamente cuando Jesús va subiendo a Jerusalén para morir en unas horas más, y él detiene su camino a la cruz para sanar a Bartimeo. Eso realmente es impresionante porque ya el Señor traía, vamos a decir, un corazón pesado, pero nunca tanto como para que alguien que suplica por su ayuda lo deje sin atención. Así que, digamos, hay que entender ese relato de Bartimeo a la sombra de la cruz realmente. Interesante el relato ese. ¿Impresionan algunas situaciones en las que Jesús actuó, en las que Jesús estuvo con sus discípulos? La verdad es que fue un maestro extraordinario. No tenemos que, decir que, bueno, era Jesús también, pero... Ahora lo que tú decías de la declaración, tu fe te ha salvado. Cuidado con poner un énfasis errado en la fe. La fe solo es posible cuando ha habido una revelación divina. Hay una iniciativa divina. Hay poder de Dios para sanar. Lo único que Bartimeo hace es gritar, pedir por ayuda. ¿Ya? Claro. Pero también Bartimeo estaba consciente que era su oportunidad de oro de poder acceder a una curación, hay una perfecta disposición en él. La fe es la mano abierta del hombre que se aferra al don de Dios. La curación y el poder son de Dios. Entonces, tenemos claro. Que poner a la fe en una correcta dimensión. No hay mérito en la fe, ¿ya? La fe es solamente la mano del mendigo que se aferra a la gracia de Dios, que acepta 100% la solución de Dios. Eso es la fe, pero nada más. Te mira allí en Génesis 3:1 en adelante, hasta el 11, hay un relato que es triste porque inicia un proceso que aún lo estamos viviendo. La pregunta que aparece ahí, ¿dónde estás tú? Una persona que se esconde. Por ejemplo, leo el primer versículo. Pero la serpiente era astuta, parece que la serpiente, más que todos los animales del campo de Jehová, que Jehová había dicho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comerás. Y el incidente viene después y Jesús aparece para enfrentar a esta pareja, y Jesús le dice, ¿dónde estás? ¿Qué te parece a ti este? Aquí hay un alumno que está, como hemos estudiado en educación, ¿no es cierto?, en la sala de clase, pero estaba escondido. Sí. Había hecho algo malo. El esconderse es una acción, digamos, después de Génesis 3, casi normal, después de haber hecho o traspasado la voluntad divina y experimentar un sentimiento de culpa, ¿ya? La verdad es que, como se hacía una pregunta por allí, ¿quién de nosotros nunca se sintió avergonzado de sí mismo? ¿Por qué hay tanto suicidio el mes de enero? Porque al llegar diciembre, el momento de la evaluación, muchos se sienten avergonzados de sí mismos, que han transgredido sus propios compromisos y promesas, y no aguantan a algunos esa presión, y se suicidan, ¿ya? Eso ocurre a nivel mundial, ¿ya? Entonces, uno se pregunta cómo se duerme en la noche luego de que hemos hecho lo malo, ¿ya? El caso de Adán y Eva, el caso de Jacob, ¿no es cierto? Si es que pudo cerrar los ojos un rato. Ahí hay un asunto. David también presenta en la Biblia su confesión ahí en el Salmo 32, lo que le pasó a él físicamente después de haber pecado tan miserablemente, ¿no? Pero me parece a mí que lo que vemos en esta lección de las lecciones del Gran Maestro es que el Señor está consciente de nuestra vergüenza. No es para reprochar, no es para aplastarnos, ¿no? Es distinto a la actitud de Satanás, que Satanás usa la vergüenza para separarnos de Dios, para poner más distancia con Dios. Sin embargo, Dios ve en la vergüenza el único argumento para la restauración a través de Cristo. Sí, la vergüenza no es para destruir, sino para restaurar. Así que Satanás usa de una forma muy miserable la vergüenza, y Dios toma ocasión de nuestra vergüenza para mostrarnos y tirarnos un salvavidas. Lo hace sin reproche, sabe que somos mendigos, que no merecemos nada, pero le tira un salvavidas como lo hizo con Adán y Eva, o con Jacob, etcétera, o con David. Pensando en esto, ese alumno rebelde, Dios siempre está dispuesto a traerlo y hacerlo encaminar, hacer como Él quiere. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bueno, nos veremos.